¡Apa, muy buenas! Saludos desde Irola Irratia. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. ...18 de octubre, pa'lante. Hoy vamos a tener grupo invitado. Una joven banda de Guernica, unos chavales de apenas 16, 17 años, que en breve tendrán en la calle su primera grabación. Y por aquí vamos a charlar con ellos. La verdad es que me hace una ilusión de la leche. Sangre joven, es lo que hace falta en el punk. Y mientras tanto, novedades y bueno, ya sabéis un poquito en qué onda vamos. Saludos a los que nos escucháis desde Estanda Irratia de Nafarroa. Y bueno, por los que nos oís también a través de podcast en cuando tenéis ocasión, cuando podéis. Y por supuesto, a los que escucháis el 107.5 en Bilbao y alrededores, Irola Irratia. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, con los míticos, con los históricos, con los legendarios de Damned, que ya tienen en la calle su nuevo disco, su nuevo álbum, desde 1976, creo que funcionando la banda. Esto, bueno, es historia. Y nada, pues eso, el disco en cuestión, del que vamos a escuchar un par de temitas, se titula The Rock Files, y bueno, pues un par de temas vamos a escuchar, empezando por este que lleva por título, a ver si lo tenía por aquí, Manipulator. Esto es lo nuevo de The Damned. Always me, never you. You game the system. grandes de Damned. Historia viva del punk. Bueno, del punk y de mucho más, claro. Ya sabéis un poquito los grandes seguidores de la banda que les han seguido desde disco a disco. Ya saben que esto es un grupazo con un montón de registros y de historias. Bueno, ahora sonando aquí de Spider and the Fly, otro de los temas de este nuevo álbum de Damned. These frozen hours, the web is woven. I want you now. I've been watching you, talking to you in my head. For me, I gotta have you, my sweet mystery. Espera de poder escuchar el álbum al completo. La verdad es que estos dos temitas que hemos puesto a mí me parecen bastante, bastante interesantes. Sí, señor. The Damned. Su último álbum, titulado, ¿cómo era? The Rockfield Files. Ya disponible para todos sus seguidores. Y bueno, pues dejamos a The Damned y vamos con una nueva banda. Vamos a situarla en Gasteiz, aunque bueno, vamos a decir que son de Euskal Herria, ¿no? Porque bueno, son cuatro componentes en el grupo, dos componentes de que figuran en Señor No, como son Fossi, que es batería de Señor No, como todos y todas sabéis, y Unai Fumai, el bajista de Señor No, más una chica que es Olatz de Las Furias, y a la batería Jimmy, que fue hace muchos años batería de La Perrera. Bueno, pues estos cuatro elementos han formado The Fucking Stupid People, esta nueva banda que ha grabado ya 5 temitas en los estudios Pocket Sound de Mikel Beavs en Bilbao. Y nada, pues hay al menos un par de temillas que podemos escuchar de Stupid Fucking People. Y nada, vamos a enchufarlos, claro que sí, con ganas de escuchar el resto. Y larga vida a esta banda, que bueno, también hacen eso que tanto nos gusta y que suena tal que así. Este es el sonido, Stupid Fucking People. Ahí está, bueno, con Fossi por delante, que es un, vamos, es imparable lo de este hombre. Siempre en movimiento, Fossi, aquí voz principal y guitarrista. La otra guitarra para Olatz, de Las Furias. El bajista Fumai, también un señor no con Fossi. Y Jimmy, batería, ex de La Perrera. Buena banda, buen conjunto, buen tal de Break It All, es lo que está sonando ya. Yeah, so Bueno, pues a la espera de que liberen los otros tres temas que han grabado, ahí quedan esas dos canciones que podéis escuchar a través de su página de Bandcamp, Stupid Fucking People. Y seguimos, ahora vamos con algo que tenía muchas ganas de presentar. Se trata del nuevo disco de Speed, de la veterana banda donostiarra, que bueno, en los años 80 tuvieron su primera, digamos, etapa, momentos juveniles. Y bueno, ya en esta segunda etapa, que arrancó pues hace ya igual 10 años, bueno, no sé, habría que mirarlo, pero bueno, ya van por su cuarto disco con este que acaban de lanzar y de publicar, además editado ya en vinilo. ¿Por qué reina Felipe si Porky es nuestro rey? Ese es el título de ese disco, de ese nuevo trabajo de Speed, siempre con el sentido del humor bien marcado en sus letras, pero bueno, metiendo la puntilla donde hay que meterla, claro que sí. Y bueno, este disco trae 10 temitas, creo que eran 10, ¿no? Sí, 10 temas. Está publicado también en CD, además el CD trae un añadido de otras 5 canciones, que son temas antiguos regrabados para la ocasión. Y bueno, el vinilo espectacular, porque bueno, la portada es muy graciosa y muy curiosa, supongo que muchos ya la habréis visto. Y nada, una maravilla de disco que se escucha muy bien, es divertido, tiene mucho rock y está muy bien. Vamos a escuchar, para empezar, esto que se titula Excusez-moi, que a mí es uno de los temas que más me gustan del disco. Ahí sonando ya Speed con su nuevo álbum desde Donosti. Bueno, ahí está el sonido de Speed en su nuevo álbum. ¿Por qué reina Felipe si Porky es nuestro rey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el título de otra canción, porque siempre hay muchos porqués que bueno, que habría que responder. Así que ahí están sonando Speed. ¿Es por qué? ¿Por qué? Siempre igual, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta situación no encuentra solución, ¿por qué? ¿Por qué? el quinteto donostiarra Speed, que os comentaba un poquito que en esta segunda etapa arrancó, pues mira, el primer disco que publicaron en esta segunda etapa fue en 2012, Antigubernamental. En 2013 lanzaron Pusilánimes, en 2015 Pura Morralla, y ahora reciente ya ha salido, recientemente publicado y editado en vinilo, ¿Por qué Reina Felipe si Porky es nuestro rey? Por cierto, el disco, para los que nos escucháis desde aquí, desde Bilbao y alrededores, lo podéis conseguir porque está ya distribuido por algunas tiendas de discos y demás. Lo tenéis en la DDT, lo tenéis en tiendas de discos como Bridgestone Power Records en Bilbao, lo tenéis en el Bar Basterra en Baracaldo, en Longplay tienda en Baracaldo, también lo podéis conseguir a través de la venta por correo de Munster Records, y bueno, ellos poquito a poco lo van moviendo también por su zona, y bueno, pues un disco que merece mucho la pena. Vamos a escuchar una tercera y última canción así presentando este nuevo álbum de Speed, y se titula Asesinos de la Noche. Bueno, pues hasta ahí está ahí lo nuevo de Speed. Hemos escuchado tres temitas de ese fantástico álbum y nada, ya iremos escuchando alguna más en próximos programas. Ahora vamos con un poco de hardcore. Vamos a escuchar a Take Warning, que todavía no les habíamos oído por aquí, y la verdad es que después de escuchar el disco, el que acaban de publicar, su primer, digamos, álbum con 10 temas, pues a mí me ha encantado, la verdad, que bueno, que ya tuve alguna ocasión de verles en directo y tal, y aunque no soy mucho de sonidos de hardcore y esto, bueno, la verdad es que me ha gustado bastante, y vamos a poner alguna canción de este álbum que se titula Overconfident, y vamos a empezar con esto que se titula Those Words. Así suenan Take Warning. Peace, do you get freedom? Bueno, pues ahí seguimos un poquito más con Tay Warning, que bueno, yo creo que lo primero que sacaron fue sobre 2013, que lanzaron la primera grabación, así en plan demo, y luego han venido sacando temitas en recopilatorios y demás. Luego hubo una segunda demo que creo que se publicó en cassette, allá por 2017, y bueno, y ahora el disco este que estamos presentando, este Overconfident, del que vamos a escuchar ahora esto que se titula True Love. Pipa. Tremendo temazo, está muy bien el disco, la verdad es que me ha encantado. Lo han editado varios sellos, como son Ex Cementerios, Crusade Records, In My Heart Empire, Muerte Mata Records y Smile It Not a Crime Records. Y bueno, pues el problema de todas las bandas, pues eso, que con el disco publicado y con el tema de la pandemia de los huevos, pues nada, pues todos los planes que tenían se han quedado ahí. Es una banda que ha venido teniendo algunos cambios de formación y tal, han pasado varios baterías, creo, y bueno, el caso es que siempre con la voluntad de seguir adelante con Chori a la voz y nada, y ya tenéis aquí este disco que lo podéis disfrutar también en su página de Bandcamp con descarga gratuita y todo el rollo, hardcore punk del bueno. Overconfident, el título del disco, y venga, una última canción que se titula Black Hole. No. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, más que nada porque tenemos por aquí ya al grupo invitado de hoy, a Colpeca. Desde Guernica vienen los chavales, aquí, bien acompañados además, a Arratsaldeón. Que no se os ha, no se, ahora sí. Ahora ya podéis saludar. Bueno, me hacía mucha ilusión que viniera una banda tan joven. Por aquí, encima habéis venido los cuatro, habéis venido con colegas además, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, pues un poquito a presentar algo que todavía, digamos que físicamente no está editado, que creo que va a salir en una cinta además. Sí, sí, exactamente. En dos semanas o así, ya está. Y bueno, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Igual el principio puede ser que pongamos un tema, ¿no? Para que la peña escuche lo que hacéis. Eso. Y luego ya entramos en harina. Perfecto. ¿Vale? Bien. Vamos a uno. ¿Queréis que empecemos por cualquiera, por la primera mismo? Sí, por la primera. La de Posturetas. Sí. Que me hizo mucha gracia, pero bueno, está de la hostia el tema. Vamos. Mira, así suenan Colpeca, Posturetas. No conozco Buena hostia, ¿no? Así, para empezar. Bueno, bueno, pues ese es el sonido. Estáis muy enfadados, colegas. Efectivamente. Venga, vamos a presentar un poquito a la banda. Venga, pues empezar por donde queráis. ¿Quiénes sois, qué tocáis y qué hacéis aquí? Yo soy Cachi, soy el que canta y pues aquí estamos. Sí, yo soy Anso, soy el batería y bueno, es una banda que viene de Guernica y algún participante también es de KTO. Bueno, yo soy Inar y toco el bajo. Bueno, yo Markel y la guitarra. Y de KTO, claro. KTO, hombre. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hay aquí un añadido fuera de Guernica? Bueno, pues la historia es que ellos ya tenían una banda antes. Ah, hostia, joder, sí. ¿Pero cuándo? ¿Con 13 años ya bueno, estabais tocando? ¿Cómo una banda que no salió del local? Eso es. O sea, sí, de esas bueno. bandas que no salen del local. Pues sí. Eso. Eso es. ¿Y eso de cuándo estamos hablando? Hace 2 años o así. Ah, bueno, claro. Si aquí a cosas se podía llamar local, eso es porque... local. No, a ver, era Milonja y un colega que tocaba antes con nosotros, IZ, uh-huh. un saludo. Traía un ampli y todo descacharrado, un viejo, y metíamos ahí, yo qué sé, pues el micro de la PlayStation, una batería eléctrica y una guitarra de mierda. Y con eso andábamos. Bueno, pero eso es una buena forma de empezar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Cuando no se tiene nada, joder, y os habrán contado historias de los 80 cuando sí que no, los grupos no tenían absolutamente nada y eso es. Y con 4 latas y con una guitarra española y tal empezaban los grupos. Sí. Vosotros ya por lo menos tenéis algo más de tecnología para echar mano cuando habéis empezado con esa banda que no salió del local, ¿no? Eso es. Sí, y bueno, y como Colpeca, ¿cuánto tiempo lleváis ya funcionando? Pues llevamos alrededor de un año. Como grupo, sí. En noviembre, así hacemos el primer concierto que dimos en Baquio. Ajá. Sí. Sí, sí. Bueno, pues estaréis contentos porque. Sí. Bueno, en un año habéis conseguido ya por lo menos un poquito de repercusión, ¿eh? Sí, pues más que nada por el tema de que, bueno, alguien se ha fijado un poquito en el grupo, que puede ser Eduard, el de Mendeku Discat. Y os va a sacar lo que podría ser una primera demo que igual hubieseis tenido que lanzar vosotros y tal ahí un poquito tal. Pues bueno, va a estar en una cinta y bueno, eso siempre. Sí, sí, está bien. Siempre está bien. Es de agradecer, ¿no? Sí, eso sí. Que lo que realmente llama también la atención es que sois súper jóvenes. ¿Qué edad tenéis? 17 y 16. Y yo 15. El más joven 15, que eras el bajista, me has dicho. Sí. No me he quedado con los nombres, pero bueno, luego ya. Inar 15, Anso 16 y Acarregui y yo 17. Ajá. Eso es así, pero. Y nos conocemos del skate. Sí. Porque... Ah, vale, sí, el rollo patín lo lleváis muy metido también. Sí, sí, eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro. Que yo solía ir con un amigo a patinar siempre todos los fines a Guernica, porque en el skate yo no teníamos rampas. Ajá. Y ahí fuimos conociéndonos un poco. Y eso. Y una vez Íñigo me escribió a mí, porque yo tenía otra banda, Hostico, del Ekeitio. Sí, ¿eh? Sí. O sea, que también andabas pegando ya desde hacía tiempo. Nosotros ya tocábamos antes también. Pues, y eso, Íñigo me escribió y que teníamos que hacer un ensayo juntos. Porque claro, nosotros no teníamos local, ensayábamos en la lonja de este, luego venían los Udalchaingos porque hacíamos ruido, porque la vecina se quejaba. Lo típico, los niños tenían que hacer los deberes. Movidas y. Y luego le dije. Las niñas y los niños, ¿no? Me imagino. Sí, todo. Y bueno, les dije que vengan a ensayar y eso. Hicimos un ensayo juntos. ¿Ensayo? No tocamos lo que salió, cuantos temas. Yo hasta aquel momento no sabía lo que era una batería normal. Yo había tocado con la electrónica esa. Yo no sabía ni lo que era una caja normal ni un bombo normal. Y el pedal también, no sabía ni cómo se tocaba. ¿Electrónica te refieres que tenías igual tú en casa o algo? No, sí, yo tenía. Inar tenía el local y enchufábamos... la batería, el bajo y la guitarra, todas a un ampli, que había que darle una patada al ampli para que funcionase, porque si no, no funcionaba, o sea... Un ampli ahí ochentero, todo viejo... Con el padre del guitarrista de antes. Vale, claro. Sí, porque yo me imagino que vosotros tendréis vuestro... Habréis mamado de padres o de hermanos mayores. Sí, efectivamente. Sí. No, porque con la juventud que tenéis, ¿de dónde sale ese gusto que tenéis por el punk y por toda esta historia que ahora del parece patín. Que... De familia un poco también. Sí. A eso mi me refiero. Primo también. En el rock y eso, sí. Sí. Sí, bueno, pero podemos decir que al final nosotros empezamos a salir juntos por el patín. Sí. Llegamos a la pista, nos juntábamos y al final ya como ahí. Que el ambiente te afecta a ti. O sea, te afecta personalmente y ya como que cambias de actitud o no sé, o sea, no sé, yo conocía así el punk, me enseñó mi primo y no sé, una cosa más underground, más callejera y así. Ajá. Solíamos estar todos los findes en la rampa de Guernica, ahí metidos todos. Y ahí empezó. O sea, pero bueno, pero el gusto por la música así cañera, por el punk y tal. Sí, ya lo traí, eso ha sido un poquito todo que a raíz del tema de patinar, sí, y sí, esto. Sí, el patín, sí. Y luego, según, o sea, en la familia también hay alguno que escucha y así, sí. Y te enseña grupos. Sí. Empezamos, me acuerdo, con Primeros Auxilios. Primeros Auxilios. Primeros Auxilios. Gracias a él, les mando por aquí un saludo desde aquí, porque gracias a ellos he contactado con vosotros. Eso, efectivamente. Al ver que erais de Guernica, pues enseguida lo primero que se me ocurrió fue mandarle un mensaje a Baini y enseguida me dijo, sí, claro, joder, cómo conocer a los chavales. Sí, sí. El primer grupo que escuchamos así de punk fue Primeros Auxilios. A ver, Escorbuto, sí. Y así, los típicos, sí, pero bueno. Apoya, Rip y eso sí escuchábamos. Pero así, local de Guernica, sí. Me dijo mi primo, escucha esto, no sé qué. Y encima yo a Tony ya le conocía de vista, porque es skater. Y empezó ahí. Sí, sí, más o menos. Luego nos fuimos informando un poco y... En DBH3 o en dos, yo fui a un concierto. Sí, fuimos al CEPE. No, yo al CEPE no, yo fui antes a la Terpe también a ver un concierto y... Estaba ahí atrás yo solo viendo y... Y flipando. Sí, sí. Y dije, buah, esto está guapo. Ahí se quedó. Y entonces, a la hora de juntaros y tal y empezar a tocar, ¿cómo sale el tema de hacer del estilo, no? De la forma de expresaros o de... Pues eso pasa cuando estuvimos ensayando en Le Cate, tío. Que hicimos un ensayo y bueno, pues yo tocaba con mi grupo y ellos con el suyo. Y bueno, pues me vieron tocar y eso y... No sé, pues luego fuimos a dar una vuelta y eso, y Joaquín me comentó a ver, pero si en quería... En plan, bromas, o sea, a ver, yo si quería... vacilando, yo le decía, a ver si quería entrar y eso, en bromas. Tú ven a Guernica a tocar con nosotros, eso, no sé qué, y pues en Gorilón... Yo le dije que sí, que teníamos que montar algo. Pero la algo pregunta duro, no es esa, la pregunta es de dónde viene así el... Eso es. A ver, no sé, o sea, las influencias... Del punk así, pero no punk melódico, punk rock. No, o sea, no, no, rollo no. Más fuerte. Más hoy, más duro, tal, sí. ¿No? No, hoy tampoco. Oscuro, más crudo, no sé. ¿Conocéis a Koska? Sí, joder. Sí. Sí. Ah, bueno, ¿habéis tocado con ellos? No, íbamos, no, a tocar. Eso, ibais a tocar. Con Primeros. Vale, vale. No, sí, porque sí, que vi el cartel y luego me di cuenta que, claro, que era a finales de marzo, entonces ya con el confinamiento imposible. Nos cancelaron dos conciertos. Tres. O sea, fue el concierto era el viernes y ya el lunes estábamos confinados. Esa iba a ser muy buena. Además, en Plaza Belcha, que no sé si conocéis, eso era un sitio muy, muy bueno para tocar allí. Pues sí, sí que os veo también cierto... cierta conexión puede ser con Koska, pues eso, ¿no? En la mala hostia y en el... ¿No? Y en ese punk. Hay que sacar eso, eso es el punk. A mí un mensaje ahí de, para los niños yo no quiero. Yo quiero algo duro, algo crudo y que te saque la mala hostia. Bien, bien, bien. Salga del escenario y diga, hostia, esto ya he descargado todo, ¿no? Pues algo así queríamos hacer y algo hemos hecho. O sea, que en el local bien que os desahogáis de momento. Sí, sí, sí. Está claro. Y el primer concierto me comentabais que fue... En Baquio, en un bar. En un bar. Un colega me dijo para a ver si tocamos, a ver si íbamos a tocar. Y ahí no teníamos nombre todavía, ¿eh? O sea, no teníamos ese, nombre, no teníamos ni nombre. Y pusimos Kolpeka, pues... De calentada. Poner, sí, de calentada. Y ahí se quedó. De ahí viene el nombre. O sea, no teníamos nombre y... ¿Qué ponemos? Kolpeka, ahí se quedó. Suena bien, suena... Ya, sí, pero... a ver, suena con contundencia, ¿no? Como sí, la banda. Sí. Bueno. Pero el concierto aquel fue... Tocamos una versión de Cortatu, dos canciones nuestras, que... Macarrada. Una mierda, eran tupa, tupa, tupa, pero... Como ahora, pero peor, un poco peor. Bastante peor. Y luego tocamos una versión de Cuero... Y nada más. Y nada más. Y una de Escorbuto. Y que aprendimos el día anterior. ¿Y de eso cuánto hace? Un año va a ser ahora. Ah, bueno, claro. Sí. Bueno, es que está todo muy, muy reciente. Es que no teníamos ni local de ensayo. Entonces era movida. Y eso teniendo en cuenta los meses que hemos estado, que todo ha estado como si no hubiese nada vida, ¿no? Sí, en ese es. Sentido. Bueno, pero nosotros hemos andado sacando cosas en casa también, ¿eh? Sí. Ahora con las nuevas tecnologías y esto. Sí. Que, la gente se empeña en decir nuevas tecnologías y nuevas tecnologías, y dentro de 20 años van a seguir siendo las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, sí. No sé, digo, gente más vieja como yo, seguimos diciendo, y muchas veces digo, joder, ¿cuánto tiempo vamos a estar diciendo nuevas tecnologías? Pero si ya llevamos años con las nuevas tecnologías. Exactamente. No, pero que eso ahora, incluso para componer y para hacer, ¿sí?, para comunicarse desde casa, y tú haces una cosa y yo te la mando y tú y tal, pum. Pues esto, Markel sacaba cosas con la guitarra desde casa, las mandaba al grupo, luego Inar cogía el bajo, sacaba lo que sea, mandaba, juntábamos eso y yo pues con algún programa de ordenador intentaba meter la batería y así. Y yo luego las letras. Joder, pues sí, bien, habéis aprovechado el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, en cuarentena no hemos estado aburridos. Estamos comiéndonos la cabeza. Todo el rato. Bien. Pensando en eso todo el rato. Vamos a escuchar, venga, vamos a escuchar otro temilla. Que me está gustando lo que me estáis contando, colegas. Seguimos con la siguiente, porque bueno, tenéis pues, un par de temas en castellano, por decirlo de alguna manera, sí. Y luego en euskera, que es vuestra lengua natal, podríamos sí, decir, ¿no? Sí, sí, sí. Argita Susen, entonces. Sí, perfecto. Si queréis comentar algo de las letras o de qué van los temas o tal. La de posturetas que hemos escuchado antes, yo creo que está bastante claro, ¿no? Sí, sí, eso. Y esta igual también, lo que pasa es que yo de euskera no ando muy allá. Entonces, tampoco me he fijado mucho en. O sea, esta letra dirigida a la. Que no tiene actitud. No, no, no, actitud. O sea, las generaciones nuevas. O sea, la gente de nuestra edad y así que. No hace nada y no sé, como que está todo parado. Todo parado y da. O sea, como que no hay actitud. Desidia, ¿no? Desidia y acomodamiento. Eso es. Cosa que igual. Conformismo, ¿no? Igual, ¿no? Algo así. Que vosotros parece que vais por otro camino. Igual sois los raros del instituto. Efectivamente, pero nos da igual. Eso dice el tema Bacarra. Eso es. Y dice luego al final, dice Ardí Balchá, la oveja negra de. Del rebaño. Eso es. Es igual, seríamos la oveja negra del instituto, ¿no? Pues. Instituto. Algo así. Instituto. Yo creo que eso ha pasado siempre, ¿no? En el rollo de. Del punk y eso. Lo que pasa es que ahora yo creo que está más acentuado precisamente porque hay menos gente como vosotros y desgraciadamente más gente como la borregada, ¿no? Eso pues es. Sí, pues sí. Esa puede ser un poquito el. Sí, sí. Vamos a escucharla porque aquí seguimos en Irola Irratia con Kolpeka. Que yo antes decía Kolpeka o no sé cómo lo decía. Kolpeka. Es Kolpeka. Eso es. Kolpeka. Sí. ¿No ves? Y al final. Venga, vamos con ese temilla. Ahí sonando ya. ¿O debería? Pues no, vamos a ver qué pasa. Pues claro, no suena porque lógicamente no he subido el rollo, sino ahora sí. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenéis otro de los temitas aquí de Colpe K, de la banda de Guernica, los cuatro chavales que tenemos aquí hoy en Asesino del Rock and Roll en Irola Irratia, presentando pues esos... en algún sitio leí que eran seis temas, pero aquí hay cinco en la página. Son cinco. Vale, pues hay por ahí una información errónea. Pues sí. ¿Ah? Sí. Porque solo tenéis esos cinco, no hay seis. Se escucha la canción, ¿eh? ¿Cuál, perdona? Que se escucha la canción. No pasa nada, luego la escuchamos entera. Pues eso, habéis grabado esos cinco temillas, ¿no? Sí. ¿Qué era lo que teníais a mano? ¿Pero por qué os habéis decidido a grabar y no esperar igual a tener alguno más? ¿O cómo? Decidimos sacar una demo como presentación de las cinco canciones. Es que tampoco queremos hacer un disco largo. Eso es. Yo creo que el punk tiene que ser breve y... trabajos cortos. Pero bueno, que no os habéis comido mucho el coco de decir, oh, vamos a esperar un poco. Vamos a ver si estamos más engrasados, digamos como banda. Habéis querido hacerlo ya y así. Sí, tampoco le damos muchas vueltas a las canciones, ¿eh? No. Salen como salen y metemos así. O hacéis sea, de la hostia, frescura total. Sí, luego, sí. Luego esto seguramente igual dentro de ocho, igual, bueno, de ocho no, incluso menos. Pero dentro de mucho tiempo diréis, hostia, lo que hacíamos. Espero, joder. Mala mierda hacíamos, ¿no? No, pero bueno, pero que esa es un poquito la actitud y de lo que estábamos hablando, ¿no? Que os habéis echado para adelante y venga, pum, aquí estamos. Sí. Me comentabas que salisteis a tocar el primer concierto con apenas dos o tres temas y alguna versión. Sí. Y sin ensayar. Cogido con pinzas todo. Eso es. Fue así, ¿eh? Y luego dimos el siguiente concierto, que fue en Lekeitio, en el Gasteche. Que no, es que yo... claro, o sea, una semana antes, Anso, el batería, me llama y me dice que fue a esquiar, o sea, fue... No, a hacer snow. Tuve que andar en chuva haciendo snow y bueno, me pego una hostia que... y me partí el número. Hostia. Y le llamo a Hachi y le digo, o sea, está en la camilla, le llamo y le digo, tú, que me he jodido el brazo. Y la semana que viene tenemos concierto. Tú, ¿qué haces, tío? Me cago en la puta, pero que tenemos concierto, no sé qué. Y yo, bueno, agur. Me cuelga. Ya cabreado, o sea, ni le pregunté cómo estaba. Cuando estuve en el coche y me vuelve a llamar. Oye, tú, estás bien, ¿eh? No, eso, ¿cuánto? Fue el chaval que tiene el arranque ahí, sí, un poquito. Sí. No, que tenía la ilusión del concierto y bueno. Yo le llamé a mi primo Manes, que tocaba la batería también, y le dije, oye. Que le mandamos un saludo ahora, ¿eh? Sí. Manes. Hola, Manes. Que tocaba la batería y le dije, tú, ¿me puedes sustituir unos cuantos meses? Que estoy jodido, no sé qué, y encantado. Y pues al de... mi primo ensayó, ¿qué ensayaría? Cuatro veces ensayó. Sí. Y tuvimos concierto en el Gasteche de Lekeitio. El concierto... Sí, y el tipo se sabía todo, o sea, y encima de puta madre, o sea, vino igual el segundo día con todo escrito, todo de puta madre, y nosotros flipando. Es mayor que entonces, me comentaste. No, de Cachi. Ha sido un colega de toda la vida ahí de clase y mira, al final. Joder, sí, pues joder. Está guay, ¿no? Tener ahí un comodín. Sí, sí. Por si. Sí, sí, el puto amo. Nunca se sabe lo que puede pasar. Oye, que un accidente lo tiene cualquiera. Aquí el hombre se rompió el tal. Igual a cualquiera le puede pasar algo, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Eso es. O sea, que salisteis bien del rollo este de. Sí, sí. Sí. Estuve tres meses sin tocar y justo esos tres meses. Tuvisteis dos conciertos, ¿no? Eso es. O sea, fue uno en Lekeitio y la semana siguiente tocamos en Deusto. Deusto, eso es. O sea, estuve en casa ahí y de repente me llama este, el Aymar, de Aymar, el de MLS. Tú, Cachi, que vente a lo que tenéis grupo, a ver si queréis tocar mañana. Y yo flipando. Así de la misma, ¿no? Venga. Y encima nosotros vamos a tocar el concierto, no, vamos a ensayar en una semana. Y me llama este y... Tú, tocamos el concierto en Deusto. Y Manes, yo llamándole a Manes y me dijo, sí, sí, sí, perfecto. Y acá también, todos, que sí. Pues ahí fuimos. Claro que sí. Podemos decir que yo solo he tocado un concierto. O sea, soy el batería del grupo, pero solo he tocado un concierto. Bueno, tiempo al tiempo, todo bueno, ahora está la cosa jodida. Encima, pero bueno, ya veremos. Fue un buen concierto, a mí me gustó mucho porque ahí con la movida skater y así. Eso es. Eso. Además, es un buen sitio, ¿no? Por el ambiente, al ser pequeñito y sí, así. Sí, sí, sí. O sea, a mí personalmente me gusta eso. El ambiente, o sea, skater. Eso es, el ambiente skater y el ambiente ahí punk. Y... Que la primera fila estén tus amigos, tío. Es. Hombre, supongo que eso también es muy, muy importante, ¿no? Sí. Sentirte por lo menos que te están observando caras que al final son colegas. Lo jodido es lo sería mejor. Cuando... No, igual... Ahí en la canción Posturetas hacemos una crítica ahí a los festivales grandes de pulseras y así. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos un ambiente gastechero o de garito o da igual. Sí, sí, sí, un bareto, o sea, que sea más real. Un bareto, los de siempre. Sí, bueno, ahora estáis en, supongo que es normal, ¿no? Que ahora estáis en esa fase. Igual vete más adelante, le vais cogiendo gusto y va creciendo un poquito más la cosa. Ojo, tampoco. Bueno. Yo entiendo que vosotros ahora vuestro hábitat tiene que ser ese. Sí, como sí. Como comentáis, el de. Empezar, todo el mundo empieza. El de los garitos, el de. Eso es. Baretos, pues eso es normal. O en pistas de skate o en lo que sea. Lo que sea, sí. En Guernica habéis tocado, ¿no? Sí. No. En Guernica íbamos a tocar en Astra. No nos quieren. Tenemos pendiente un concierto todavía en Guernica, bueno. Pero más adelante. Hostia, pues tocar en Astra sí sería tocar ya un poquito más a lo grande, ¿no? Bueno. No. Sí. Pero yo pensaba que Astra ya no. Sí, Astra funciona. Sigue funcionando como funcionaba, porque hay una sala cojonuda esa. Sí. Arre, pero el sonido no es tan bueno, ¿eh? O sea, en Iparraguirre, o sea, no es por hacer una crítica a Astra ni nada, pero nosotros, como. Como los, nosotros somos. Nosotros nos enseñamos en Iparraguirre, nosotros. Nosotros, hemos entrado en Iparraguirre hace 2 meses, pero ya sabemos cómo suena Iparraguirre y Iparraguirre suena muy bien. Y claro, al lado de Astra, Astra es una cosa que es más grande, que no está preparada para conciertos precisamente. Y Iparraguirre es un sitio que está preparado para conciertos y suena bastante. Sí, sí, o sea, suena de puta madre. Sí. Y parece como que estás escuchando el disco. O sea, el sonido es muy bueno. Es que yo tiene acústica buena. Yo en Iparraguirre no he estado, chicos. En el otro sí. En Astra sí. Ah, en Astra también. Astra es lo que en Astra se escucha. Que por sí, fuera sí, son unas cristaleras. Eso, sí, sí. En Astra se escucha muy bien. De hecho, hay bandazas. Sí. Bandazas, antes del confinamiento tocó Reaga y estuvo muy bien. Y eso, Astra. Vale, bueno, vamos a escuchar otro temilla. Un segundito, que sería el siguiente. Siempre rudo, otro de los temas en castellano. Sí. A esa también lo dice todo, ¿no? Sin más. Sí, sí. Luego me vais a explicar a ver por qué siempre, siempre rudo. Aquí que vaya haciendo la digestión aquí en compañía. Seguimos con Colpe K. A ver, una cosilla, le he dado al play, pero estaba ya empezada, ¿no? ¿Eh? Me ha dado la sensación, ¿no? Sí. O sea, que he metido la gamba. Bueno, esperad, vamos a ver. No pasa nada. Todo tiene solución. Vamos a darle ahora, a ver ahora. Eso es. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Siempre rudo. así se va sucediendo aquí toda la tralla. Claro que sí. Bueno, siempre, siempre rudo. ¿Qué? ¿Qué me tenéis que contar de eso? Fue uno. ¿Eh? No sé. Seguro que alguna canción ha salido de la forma más... Esta es la primera canción que hice, ¿eh? O sea, por eso es así. A la gente es la que más le gusta, no sé por qué. Sí. Porque, o sea, en sí la letra buena no es. Las otras son mejores, pero bueno, no sé, es como... Es potente, ¿no? O... Sí, tiene punch. Sí. Y a la gente le gusta por eso, pero la letra sí... Sí, vale, que puede ser simple en el sentido que... Sí, pero tiene ese toque... Ah, la mala hostia esa, ¿no? Eso es, eso es. Y sí. No sé, hice una noche ahí que... con mucha rabia y... Después de patinar, ¿no? Después de patinar y va, de todo... Se te ve ahí que eres un tío con mucho temperamento, ¿no? Con las emociones sí, sí. Muy... Con las emociones sí, sí, muy... Sí. Sin conocerte, ¿eh? Te conozco de 30 minutos. Ya, bueno. Pero me gusta cómo te expresas, cómo... ¿No? Sí, es que al final... No sé, tengo que sacar toda la rabia que tengo y así lo hago. Patinando y haciendo letras. O sea, que a la hora de... No sé cómo lo hicisteis a la hora de decir, va, pues yo voy a tocar la guitarra, yo no sé qué, yo el bajo, yo tal. Tú tenías claro que querías ser el cantante, digamos. Es que yo era el colega que iba ahí y que no sabía tocar nada. Y entonces, pues yo canto y ahí se quedó. Porque Inar no tocaba la... O sea, Inar no tocaba el bajo. Yo tocaba la batería, pero no había bajista. Entonces, pues, toqué el bajo y ya está. Uh-huh. Es que es así. Es así, no hay más. Pues bien, pues ahí estáis. Sí. Dando caña. Bueno, y ahora supongo que tendréis más temas, ¿no? Aparte de los sí. Cinco ya. Hemos acabado. Ahora estamos. O sea, no estamos parados. O sea. Un par de temas, ¿no? O sea, hemos sacado dos temas y que queremos grabar, pero todavía. Una no está terminada, ¿eh? Estamos preparando algo. Pero no sabemos cuándo vamos a grabar. Pero bueno, como tampoco parece que ahora hay demasiada prisa, porque tampoco se puede hacer gran cosa. Es que eso es. O sea, primero tenemos que presentar la demo. Tampoco queremos presentar otro EP sin que se presente la demo que acabamos de sacar. Entonces, pues nos lo vamos a tomar con tiempo. Eso. Lógicamente, tenéis bastante tiempo por delante para todo. Y bueno, que esto que va a salir en cinta, porque eso ha sido, supongo, ¿cómo conocisteis o cómo contactó con vosotros Eduard de Mendekudiskak? Pues yo estaba un día en la cama ahí tumbado, yo que sé, a las 11 de la mañana o así, y de repente veo un mensaje de Eduard de Mendekudiskak. Pero el día anterior me mandó otro mensaje que era... Una entrevista de radio. Y sin más, para escuchar, ¿no? Y sin más, y al día siguiente me envió un mensaje. Yo flipando, ¿pero qué me ha enviado este? Veo y... Opa, Kachi, me ha enviado tu número Remen. Y a ver si quieres colaborar con nosotros. O sea, y... Remen es el cantante de Kale Kurdanga, sí, ¿no? Efectivamente. Y luego Urko, el de Orraga, Saspisorte también. Fue el que le envió la demo también. Remen y Urko a la vez. Y vosotros, o sea, conocíais a esta peña, ¿no? De Gernika, claro, ¿no? Sí. Bueno, sí, Remen tenía otro grupo que ensayaba en el Tears and Bears. En el mismo lugar que nosotros. Sí, sí. Y entonces, pues por eso nos conocimos. Bueno, al final, Eloy también, o sea, nos ha influido mucho. Mm-hmm. Joder, pues haber tenido ese contacto, ¿no? Ese primer. Sí. Que alguien te pueda poner en contacto con. Es que eso es. Hemos tenido esa suerte y por eso, yo creo. Sí, yo creo que sí. Joder, pues muy bien, muy grandes también por ellos, ¿no? Sí, por apoyar. Por tener ese detalle, ese no, detalle, pero es que lo veo totalmente normal, lógico y sobre todo cuando vemos lo que venimos hablando, ¿no? Que no hay peña haciendo este rollo. Ya. O sea, lo que hay que hacer es apoyar totalmente vuestra historia, ¿no? Y que ojalá se reproduciera, así que hubiese más colpecas y más gente haciendo punk como vosotros. Sí, es que en Guernica... Guernica está muerto, o sea... Sí, no... Y antes había bandas, tío, pero es que ahora no hay nada. De jóvenes, ¿qué? Nosotros, nada, nadie más. Y o por sea... la zona también, en Bermeo ahora están saliendo unos grupos, pero ¿qué tienen? 18 o 19 años. O sea, no, más mayores tú. Hay unos, estos que han sacado un EP Santa Cruz. Sí. Ah, esos son mayores, es verdad. Sí, esos son. Alguno también es de Revert. Sí. Neko. Que eso te. Supongo que habrás escuchado Revert. Sí. Se ha sacado Eduard. Se ha sacado. Pero son jóvenes también. Sí, 20, 21 años, sí, ¿no? Algo así, tendrán. Sí. Pero esos también son skaters y así, y nosotros le conocemos por eso. Sí. O sea, nosotros íbamos a patinar a la pista de Bermeo. Luego no hay puro odio, ¿no son también de Bermeo? Efectivamente. Sí. Pero bueno. Sí. Nosotros íbamos a patinar ahí a la pista de Bermeo y les conocimos ahí. Y sin más. Nos llevamos bien y nada más. Entonces, a ver, otra cosa que se me ocurre así porque tengo un poco lío con el asunto. Cuando se han contactado Mendeku Discac, ¿ya teníais grabado el tema? O sea, sí, temas. Nosotros sí. Habíamos sacado. O sea, vosotros ya por vuestra cuenta habéis dicho, vamos a grabar esto. Sí, eso es. Sí, sí. En la cuarentena hicimos las canciones y dijimos, bueno, pues ensayamos un mes y luego grabamos. Y un amigo de mi hermano, Paul Echevarría, un saludo desde aquí, que nos grabó la maqueta. Y dijimos, bueno, pues la vamos a subir a YouTube. Y subimos a YouTube y... Una noche de calentada, ¿eh? Estuvimos ahí en el OSPA y teníamos ahí los temas y dijo Anso, tú, lo subimos ahora y punto. Sí, lo edité ahí, sentado. O sea, sentado yo ahí con el móvil, con los cascos de Cachi, editando el vídeo, poniendo el logo para subir en el momento. Que encima hubo un fallo al principio, porque eso se escuchaba el tema, o sea, se escuchaban todos los temas... Y luego empezaba otra vez. Terminaba el quinto tema y empezaba otra vez el primero. Y de repente se paraba a mitad de mí. Ración doble, tío. Sí, o sea, todo muy... No sé, somos un grupo ahí calentados. Unos calentados, todo de calentada y así. Bien, eso mola mucho, porque las cosas así frescas y en el momento siempre tienen esa magia. Sí. Luego ya tendréis tiempo de ir haciendo las cosas un poquito mejor o más pensadas, ¿no? Pero sí, esos impulsos ahí son la hostia, claro que sí. Venga, vamos a seguir, vamos a escuchar otra más. Que sería la siguiente, Bacarra. Sí, la que hemos hablado antes. ¿Algo que comentar? Ah, bueno, sí, que has comentado la que hemos hablado antes. Que hemos dicho que dice una parte Ardi Balchá. Que, como hemos dicho antes, que éramos la oveja negra del rebaño, ¿no? No, a ver, nosotros, entre nosotros no, pero... Eso es, vale, sí, pero... Sí, de cara a... Eso sí, es. De cara a... Como que has cogido otro camino. A los chavales de nuestra edad, ¿no? Sí, ¿no? Porque lo que nosotros vemos ahí y lo que critico en nuestras letras es eso. O sea, la gente de nuestra edad que solo piensa en, yo qué sé, en fumar canutos y no hacer nada. Y pues, no sé, yo creo que hay que tener un poco de iniciativa y conciencia. Y actitud. Actitud, o sea, es que es así. ¿Pero vosotros os consideráis, por ejemplo, una banda que pueda tener también un sentido político tal o que pueda haber? No, yo creo que no, ¿eh? O simplemente... En nuestras letras no hablamos de política. ¿Creéis más en el punk como, yo qué sé, como rebeldía o como rabia, pero sin rollo es. Político, ¿no? Sin, efectivamente, sin política efectivamente. Detrás. Más macarra. Sí. Bien. Pero, a ver, luego, claro, que tenemos conciencia de clase y todo eso, pero... Sí. O sea, no, o sea... Nosotros cuando hicimos el grupo no queríamos hacer eso, porque creemos que ya hay demasiados grupos que hacen... Que hablan de eso, sí, hablan exactamente. De eso y nosotros queríamos ser... Y no queríamos ser repetitivos. Y darnos la rabia, ¿no? Que teníamos dentro un poco... Algo diferente a lo que estamos habituados, no sé. Bueno, vamos a escuchar el temilla. Es, la verdad es que de este hilo que hemos abierto ahora podríamos tirar igual luego... vamos tirando un poco más. ¿O sobre qué? Perfecto. ¿O sobre qué pensáis sobre el punk? ¿O qué creéis vosotros que es el punk? O yo qué sé, ¿no? Puede estar interesante. Nos pueden dar aquí las 9:20. Bueno, ahí, ahí, otro de los temas de esos cinco temillas que irán en esa cinta, que supongo que os comentaría aquí el compañero de Mendeku Discac, que no sé, os habrá comentado a ver qué os parecía a vosotros, lo de sacarlo en cinta, o él cómo lo veía o tal, porque esto sí que, para ser igual la primera grabación del grupo y tal, sí me resulta una buena idea, ¿no? Pues un poquito retomando la idea de lo que eran las maquetas de los 80 y tal. Eso es. Las maquetas iban en cinta de cassette, ¿no? Eso es. Y os ha gustado la idea, ¿no? Digamos. Joder, claro, encima si nos hace él, o sea, nosotros encantados. A ver, nosotros lo subimos a YouTube, pues para... A ver qué pasa. Para los colegas y para que escuchen los amigos. Y no pensábamos que le iba a gustar tanto a la gente, y parece ser que le ha gustado. Y nos dijo Eduard que nos sacaba un casete, que antes se sacaban casetes para las demos, y que nos quería sacar un casete, y nosotros le dijimos que encantados. Claro. Así fue. Y ha mandado a fábrica, de hecho lo mandó ayer, creo que ayer empezaron a imprimir, a hacer los casetes, y el mes que viene o así, yo creo que ya van a salir. Sí. ¿Cuántas? Por curiosidad. 200 copias creo que son. Sí. Ahora también el tema de las cintas, mucha peña está editando cosas en cinta, que sí, a mí sí, me parece guay también, porque es un poquillo volver a... No, retro, es, no sé. Sí, bueno, no sé, hay de todo, ¿no? El vinilo también ha vuelto con fuerza y tal. Sí. Pero bueno, lo de las cintas, que igual parece un poco más raro, ¿no? Entre comillas, a los más viejos parece que nos hace también como ilusión, ¿no? Volver a rescatarlas. A nosotros también nos hace ilusión, porque sí, vas joder, ahí, echas para atrás el casete, que se atasca, no sé qué, pues eso está guapo, tío. Porque nosotros hemos estado siempre con el móvil, la música en el móvil. CD, sí. Pero, y el vinilo, que si... Pones la aguja y eso. Eso, ¿cómo escucháis vosotros música en casa? Yo vinilo. Vinilo. Sí, vinilo. Y ahí me dejáis flipando. Sí. ¿Pero desde cuándo? O sea, porque teníais ya. Un año o así. Vale. Pero yo. Mi padre, o sea, al final ha sido un friki como yo y tiene muchos vinilos y pasando y así. Yo hace mogollón quería tocadiscos. Me decían en casa, ese es un bulto grande, no sé qué. Y al final, pues, este año, bueno, hace un año conseguí tocar discos y la verdad que a mí me gusta mogollón. El sonido es bastante mejor que por el móvil, a mí. Me seguís sorprendiendo. Porque, o sea, es que eso, fíjate que no lo esperaba, ¿eh? Que estuvierais pinchando vinilos en casa. Sí. Solemos ir a casa de Azueta y así a hacer pinchadas ahí, un poquito. Sí. Y a mi casa también y así, joder, sí. Joder, me dejáis alucinando. En serio, porque os aseguro que gente así, o sea, es que sois una especie en extinción. Sí, por eso somos raros. Nos llaman raros. ¿Qué hostia? Qué bueno. Pues muy bien. Ya, seguramente que si seguís un poquito con la banda, ojalá tendréis vuestro vinilo de Colpeca. Ojalá. Qué bueno. Oye, la grabación suena bastante bien. ¿Cómo habéis grabado esto? Pues eso, como te he dicho antes, en nuestro local. Un amigo de mi hermano. Ay, perdona, que has dicho el nombre y todo, y a mí se me ha ido ya el. Sí, que había estudiado eso. Y le dije, oye, Paul, ¿nos echas una mano? ¿Nos grabarías? Y sí, encantado. Y lo grabamos, pues qué. Echando hostias. En dos, tres días estaba grabado. Sí. Y la verdad que bien, ¿no? Sí. ¿Y esto ha sido la grabación? De la demo. Sí, pero ¿cuándo ha sido? Ha sido... Pues... En junio, así, ¿no? Sí. En junio, que fue cuando nos soltaron, ¿no? De julio, así. Más o menos, sí. Junio estuvimos todo el mes ensayando. Y yo creo que fue en julio. En julio, así. Y luego salió en agosto. Sí, salió en agosto. Eso es, sí. Te digo por eso, porque como en junio fue ya cuando se pudo ya salir de... Salió el 31 de julio a YouTube. Mira, sí. 31 de julio. Sí. 31 de julio, pues el 1 de julio así grabaríamos, más o menos. Yo creo, sí. Entonces, ¿fue cuando lo escuchó el... ¿Eduard? No, Remen y compañía, sí, ¿no? Sí, sí, claro, porque mandó, compartimos local con ellos. Y dijo, hostia. No, y dijo, le voy a mandar a Eduard que le mola este rollo. Y Eduard le dijo que teníamos unos toques bastante raros, originales. Y pues luego, al de un mes, dos meses, nos llamó él y nos dijo que a ver si queríamos el cassette. Y joder, pues qué bien. Bueno, hablando de lo que íbamos hablando antes, de esto del tema del punk y tal, ¿no? ¿Vosotros qué cómo definiríais o cómo, ¿no? ¿Qué es el punk o qué? ¿O cómo sentís vosotros qué es el punk? O... Una pregunta difícil, ¿eh? Claro, es que ahí está la magia del rollo. No os cortéis ni media de decir lo que pensáis. Y no empecéis a pensar, es que a ver, no voy a decir esto porque tal. Lo mejor es que digáis lo que pensáis. A ver, el punk, en mi opinión, no es tener una cresta ahí con chupas y mierdas de esas. O sea, el punk es una actitud, es provocar y no sé. O sea, es ser tú mismo. O sea, no es tengo que ir de este rollo para ser punk, no. Es ser tú y no sé. Una actitud, ¿no? Eso digamos, es, ¿no? Es una actitud, sí, apoyar la escena y punto. Porque sobre todo apoyar la escena. Porque nosotros lo que vemos es, sí, mucha cresta, mucho acá, mucho no sé qué, pero luego, o sea, no veo gente en conciertos y no veo una escena con fuerza o... No sé, está como todo... Bueno, ahora, porque han empezado a crearse grupos y así, pero si no, o sea, hace 2 años o así, o sea, es que la escena estaba muerta. No había grupos que... ¿En Guernica ahora mismo, aparte de vosotros así, hay más bandas así nuevas o jóvenes? Nada. O sea, si hemos comentado antes un poco que en Bermeo parece que hay algo más de sí, tal... Sí, es que aquí nada, ¿Lekeitio, tú qué conoces? En Lekeitio solo quedamos hostico y listo. Y luego Sikin también. Sikin, sí, pero ya... Tocan mis primos allí y luego Urko también. Sikin son más mayores, ¿no? ¿Tú sigues tocando en otra banda aparte de...? Claro. Sí, yo toco en hostico. ¿Y qué onda también? Pues hacemos como punk, así, con toques raros, así, con solos como un poco psicodélicos, no sé cómo explicar. No sé, es una movida rara, ¿eh? ¿Y tenéis grabado algo? No, todavía no, pero tenemos pensado en Semana Santa o por ahí, igual, algún EP. Bueno, tenemos pues eso, pensado, que algo hay, ¿no? Sí, algo ya hay ahí. Pero bueno, que en Guernica nada, nosotros y ya está. No. Es que nada. ¿Y qué? Entonces, ¿qué me comentáis de las famosas cuatro palabras? Fua. A ver, que hable el mini punky este. Y nada, que ya no tiene cresta, pero... Eso ya se ha caído, hecho. Se ha caído ya. Mira, parece que se le ha caído, pero es lo de los cascos, que lo tiene ahí colgando. No, pues eso es lo que ha dicho Cachi. Pues yo qué sé, estar un poco harto y hacer lo que te salga, o sea, eso. Ser tú mismo y... Okay, bueno, una cosa puede ser el punk en su rama o digamos en su rollo político, ¿no? Eso es. Sí. Y luego puede ser que un poco... en su momento estuvo bien, lo del rollo, ese rollo, pero ahora, no sé. Vosotros no vais muy por ahí, ¿no? Es más, lo bebís más como una forma de pensar o de vida, pero no como algo muy, muy en rollo más político y tal, sí, ¿no? Sí, como he dicho antes. A ver, el rollo político, o sea, cada uno, o sea, tiene su ideología así, pero, o sea, luego en nuestro grupo hay, no sé, o sea, cada uno, o sea, no todos pensamos igual y, por ejemplo, o sea, no sé, o sea... Yo puedo ir a manifestaciones y puedo apoyar, no sé. Cualquier cosa, pero... O sea, no sé, o sea, cosas de mi ideología, pero luego otro, o sea... Es lo que mola, ¿no? En los ensayos empezar a discutir de esas cosas, ¿no? Cada uno, lo que está guapo. Cada uno tiene su criterio y no sé cómo... Es que ¿sabes lo que pasa con esto? Sí. Yo siempre lo he pensado. A mí me gusta mucho el punk por, digamos, musicalmente... como estilo musical, digamos, como actitud ante la vida. Eso es, ¿sabes lo que pasa con eso? Que es muy complicado, es como decir que eres creyente pero no eres practicante, si lo trasladamos a la religión. Claro. Porque es muy jodido, o sea, tú puedes creer en el punk, pero a día de hoy, en el mundo que vivimos, es muy jodido... Actuar como un... Eso es. ¿no? Porque al final estamos totalmente absorbidos en un sistema capitalista. Sí, sí. Y a eso me quiero referir yo también un poco, que qué jodido es, ¿no? Que tú puedas decir, joder, me gustaría poner en el punk o esa ideología o esa actitud como forma de vida, pero qué jodido es, ¿no? O sea, lo que decía antes, o sea, yo creo que todos los del grupo tenemos conciencia y así, y sabemos lo que sucede alrededor y, yo qué sé, la opresión policial y así, pero luego, o sea, a nuestras letras no lo trasladamos. O sea, creemos que, no sé, o sea, trasladamos otro tipo de rabia, ¿no? Porque, otro tipo de rabia, porque todos los grupos hacen letras de acá, pises y esas cosas, y nosotros, pues, ya que les vamos a dejar a los otros grupos hablar de eso, y nosotros no vamos a hablar, pues, de lo que creemos que pasa alrededor nuestro, ¿no? O sea, no queremos entrar en los clichés o en los estereotipos esos de, buah, el punk es, no sé, es esto y no. Vamos por otro rollo. No, sí. Más a otras libre. Cosas. Sí. Bien, bien, bien, bien. Pero con conciencia, lo que decía antes. O sea, no puedes pasar de todo, porque en mi opinión eso está mal. Pero bueno, o sea, es que es eso. Es largo de explicar. Sí, seguro explicar. Que cada uno en su cabeza tendrá 50.000 cosas, ¿no? Y, sí, sí, sí. Pero bueno, también eso es lo bonito, ¿no? De que al final sois cuatro personas que os habéis juntado y hay una unión, hay un buen rollo, hay un tal y podéis hacer temillas así y podéis descargar ahí toda esa historia, ¿no? Pues sí, sí, eso es. Bueno, nos queda una, la que da título a la banda, además. Sí, sí. Golpe. ¿La escuchamos? ¿Qué? ¿Hay que decir algo sobre el tema o qué? No sé, describe un poco lo que somos y la rabia que... La rabia que tenemos y... Es que todas las canciones son rabia, ¿no? Es que todo es, o sea, como me han elegido a mí de cantante, pues... Todo rabia. Al final es como que meto ahí... ¿Las letras las hacéis un poquito entre todos o eres tú el que más lleva un poquito la...? Luego sí. Lo hablamos, cambiamos alguna cosa, pero... Sí. O sea, la idea la hago yo. O sea, las letras y así. ¿De qué tema estás más contento...? No sé, ¿qué crees que... Bueno, este ha quedado dentro de tal... El de Sanitza. Arguita Susen. Ese me mola mucho. Y el de Posturetas también está guapo. Sí. Y alguno de los temas que hemos sacado ahora también. Sí. O sea, los temas que estamos sacando ahora, o sea, las letras y así están más curradas y... Nos ayuda un colega con una letra también. Bien, bien. Siempre, siempre hay que ir para arriba, claro que sí. O sea, con más fuerza y más fresco. Sí. Antes habéis comentado sobre tema que igual, o sea, pillabais alguna versión para los conciertos que habéis dado. Sí, eso antes. ¿De qué habéis hecho versiones o de qué o qué creéis que...? Porque eso también puede ser una pista. No hemos hecho versiones de Gigi Allin. Joder, bueno, ahí... Joder, Gigi Allin, tío... De Negative Approach. También. También, de Scorbuto. Scorbuto metíamos de relleno porque era fácil de tocar. Lo típico. Y luego le corta tú. Hernani. O sea, que no es tan típico. Y luego en el primer concierto tocamos una de Cuero. Sí. Pero... Cuero, que es una banda actual. Sí. Pero bueno, que está pegando fuerte dentro dentro de este rollo de tal. Claro. Y os mola el rollo que llevan, ¿no? Así como también un poco oscuro, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está muy guapo. Está muy guapo. Sí, así, o sea, no sé. ¿Y qué otras bandas así os gustan? ¿Así? ¿Así referentes? O que un poco coincidís los cuatro, que os pueda... No sé, o sea, el rollo... Hardcore y Eloy también, o sea, cada uno, o sea, puede tener, no sé, por ejemplo a Ainar le puede gustar más el hardcore y a mí Eloy, no sé, o sea, al final, sí, pero, escucho de todo. O sea, yo diría, o sea, referentes Forest Kings, Minor Threat, y Camera Silence, los franceses. Camera Silence. Sí. Y luego aquí, pues, Rip muy guapo. Y Cicatriz. Esos, diría yo, esos. O sea, así que sean conocidos. Luego ya en la escena actual hay mil bandas, pero... Pff, o sea, yeah. No sé. Bueno, pero eso, que también os quedáis un poquito con lo viejo, sí. Que es normal, ¿no? Porque siempre son referencias de la hostia, ¿no? Claro, es que si tocar en un grupo de punk y que, o sea, sería muy raro que digas, pues no me molan mucho Rip. No, sería muy, muy raro, ¿no? O sea, cuando son uno de los máximos referentes, sí, sí, Rip, ¿no? Ha marcado mucho. Por ejemplo, sí. ¿No? Pero bueno, es sí. También muy largo, ¿no? De, sí. Tendréis vuestros disquitos, vais escuchando cosas nuevas, eso os van es, enganchando es, y tal. Es. Venga, vamos a escuchar el temilla. Luego seguimos un poquito más. Estamos a gusto, la charla fluye. Eso es. La cerveza también. Otra vez ha pasado lo mismo. ¿Pero por qué no estás atento? ¿He sido yo? Ahí está, Colpeca. Madre mía, oye, que digo yo que con esto la peña se tiene que engorilar cantidad, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Todavía no lo sabemos, como no hemos tocado directo, colegas, no sí, lo sí. Sabemos, pero bueno. Como bueno, habéis tocado poco y... Sí, sí. Algunos temas todavía no han salido en directo, pero... No, ni uno, pero con ganas de ir a tocar y... Joder, sí. A ver cuando sale algo, pero... Bien, bien. Oye, veo aquí la portadilla y tal, el dibujillo este. Sí. También que transmite así bastante mala, ¿no? Eso es. El dibujo nos lo hizo. Es agresivo, ¿no? Antonio de la Cruz, el cantante. El de cuero. Uh-huh. Y sin más. Eso. Le dijimos que queríamos algo. No sé. Sí. Que queríamos algo. Algo así, y le dijimos. Algo macarra, tío. Sí, ¿no? Y pues. Pues eso, que pensara él del logo y eso, y se le ocurrió esa idea y. Nos pareció bien. Sí, sí, ha quedado chulillo. Igual para hacer unas camisetas o algo, ¿qué? ¿Cómo sí, lo... camisetas ya tenemos. Hostia, no me había aquí está el colega con la camiseta. Este tiene, sí. Joder, no, buen día, vato elegante hay. Hombre. Sí, sí. Oye, antes habéis nombrado un garito de Guernica. ¿Y Parraguirre? No, el otro, Ospa. Ah, Ospa, sí. Ospa, sí. Ahí es por donde para la peña. Sí, sí, que... sí. Ospa y Cepe también. O sea, por cierto, supongo que conocéis también a Ray. Sí, ¿sí? El de Andra Langabak, claro. Claro que sí. Desde aquí le mando un saludo también. Ay, ay. Que solemos coincidir en algún concierto y esto, y bueno. Sí, sí. Y os estará escuchando, os estará escuchando. A ver sí, lo que sí, decís. Sí. Pues nada, veo que hay hambre, ¿no? Sí. Hambre, no sé. Y sed, ¿no? Sí, sed, todo. Bueno, pues no sé qué más comentaros. A mí es que como no traigo guión nunca, pero bueno, aquí va fluyendo un poquillo, sí. Va fluyendo un poquillo. Es mejor eso, ¿eh? El rollo, sí, claro que sí, desde luego. Aparte de tocar en la banda, ¿hacéis alguna cosa más así relacionada con el punk o algo? No sé. Sí, patinamos todos. Los bueno, cuatro sí, la bueno, banda. Sí, lo que sí. Hemos hablado al principio, que también digamos que hay una relación sí. Siempre la ha habido, ¿no? De, sí. El ambiente es que skater fue, eso. Eso fue lo que nos unió, ¿no? Al final. Sí. ¿Y por qué pensáis que no hay más peña que igual patina y no hace grupos? Porque ahora con el trap todos tienen que grabarse cuatro mierdas, poner una canción de trap y eso es una mierda. Es verdad. ¿Estás diciendo que detrás de... No. Ahora, el skate. ¿Del skate está también el trap o qué? El skate sí, joder. Ha modernizado demasiado y... Demasiado. Yo no me entero de nada, podemos pregunto, ¿eh? Que yo soy un pureta. Mierdas, tío. O sea... Sí, el skate moderno es una mierda. ¿Eh? Sí. Sí. Sí. No es real. Y entonces hay. Pero entonces entiendo que igual ahí puede haber una especie de choque o de conflicto entre. Conflicto. Pero da igual. Conflicto no, pero malos rollos suele haber. Sí, porque a veces al sí, final, o sea, la peña. O sea, lo tiene como si fuese un deporte como el fútbol y así. No, competitivo así. Y todo. A ver, pero luego también tenemos colegas que escuchan trap y todo y son los putos amos, o sea. O sea, a ver, eso da igual, pero. O sea, lo que digo. Es la. El patín nosotros lo cogemos como un hobby, como una forma de estar con los amigos. Y hay gente que coge el patín y dice que se va a entrenar no sé cuántas horas y que tiene entrenamiento lunes, martes y miércoles. Pues no, yo cojo el patinete cuando a mí me apetece y cuando yo quiero estar con los colegas. Es que eso, o sea, nosotros no lo vimos como si fuera un deporte, no sé, que... O sea, que hay una peña así como un rollo más competitivo, ¿no? Que eso, van de ese rollo, ¿no? Eso. Y vosotros sois más, pues eso, ¿no? De eso, es el ambiente de forma, skater de los amigos y... De forma y lúdica está. Y de forma... Sin competir y nada. Vamos a nuestro bola. Rollo un poco. Eso es. Ya, la verdad es que yo es un mundillo que lo desconozco porque no he estado nunca, ¿no? O sea, ni he patinado, ni... Ya, bueno. Ya. Pero hay, o sea, hay bandas. Y de pequeño no tuve bici. porque mi familia era muy humilde. Sí, pero ya, o sea, ya hay bandas referentes que. O sea, de punk y de hardcore que eran skaters. Sí, y son sí. Skaters, sí. De hecho, se suele poner una etiqueta, skate punk y tal. Eso, ¿no? Es, claro. Sí. Se lleva sí. Un poco la unión del punk también con esa filosofía eso del skate y eso tal, es, ¿no? Sí. Luego, es que eso es lo que nos gusta y así. O sea, el rollo punk, hardcore, con skate y... Prácticamente estamos aquí por el skate, ¿eh? Más que nada. Es que es eso. Todo. Es por eso. Pero eso no sea solo... A ver, desde mi ignorancia, ¿eh? El rollo del skate y tal, la vertiente musical no se asociaba más a un punk más melódico o tal, tengo entendido, ¿eh? Sí, tienes toda la razón. O sea, es más, o sea, en el ambiente skater es rollo más punk rock o sea, mucho hardcore también, ¿eh? Pero hardcore ya más melódico, no sé, o sea, no tan duro. Uh-huh. Pero... Aunque supongo que igual todo eso ha ido mutando a lo largo de los sí, años, sí, ¿no? Sí, porque claro. Igual a principios de los 80... el punk californiano y tal, ¿no? Que también había sí. Muchas referencias del skate y tal. Podía ser de una manera y luego evolucionó a algo más melódico, no sé, Sí, sí, que sí. Tampoco estoy muy sí, puesto, pero a vosotros que os gusta el rollo, no sé si habéis estudiado un poco la historia esa o. Sí. O sea. O simplemente os guiáis del hoy, aquí y ahora. No, no tampoco, no. O sea. No sé, grupos como Youth of Today, Gorilla Biscuits, Minor Threat y esos, no sé, creo que han marcado, o sea, nuestras vidas y... Durante y después, ¿no? Sí, no sé. O sea, son grupazos y referentes. Uh-huh. Y también muchos eran skaters y así, por eso, yo creo que es por eso todo. Ok, bueno, ¿qué planes tenéis así a corto plazo? Aparte pues de que bueno, de que salga la cinta y disfrutarla, ¿no? Tocar bolos. Sí. Y luego no sabemos cuándo, pero algún EP igual de 4 o 5 temas. Lo próximo, que será lo próximo. Tampoco tenemos sí. Pensado, ¿eh? Tampoco nos planteamos. Y que tampoco tenemos prisa, o sea. No. Sale lo que sale. Dicho, eso es. Primero presentamos este, nos quedamos a gusto y luego ya veremos lo que hacemos. Sí, eso es. Pero algo ya tenemos, ¿eh? Sí, estamos preparando. Estamos preparando algo, pero. O sea, que no estamos sin hacer nada. Ok. Oye, pues me ha venido ahora a la cabeza lo del tema de la cinta. Ahora va a resultar que igual a muchos colegas y tal. Me vais a tener que igual pedirle a Lolenchero un reproductor de cassette. Ya, sí, pero bueno. Ahí lo pensamos, ¿no? O sea, yo tenía un Walkman de mi abuela, pero, o sea... ¿De mi abuela? Tío, sí, Discman también, de mi madre y así. pero he tenido que comprar nuevos porque, no sé, ya están viejos. Nunca, nunca os deshagáis de los aparatos antiguos. Eso, sí, sí. Que vete a saber si dentro de... Eso puede tener un valor que incalculable, sí, ¿no? Sí. Yo, lo del casete, pues... Porque tengo de mi abuelo el reproductor de casetes, pero es que si no... Ya, pero, no sé, como que se está poniendo de moda, o sea, que ya... La gente, o sea, del rollo y así, tocadiscos y Walkman y reproductores y así sí tiene, o sea que creo que no hay problema, o sea... Oye, ¿cómo alguno de vosotros da clases de... para el instrumento, quiero decir, clases de música, de guitarra, de bajo, de tal? ¿O sois todos...? ¿Aquí qué pasa? Hay mucha risa. ¿Qué pasa? No. Tenemos aquí a Zueta, que quiere aprender a tocar el bajo, y eso, le estoy enseñando, pero de gratis, ¿eh? O sea, entre colegas. Y luego él me está dando Sí, sí, comenta. Luego él me está dando particulares. Hacer un intercambio. Para sacar bachiller, para probar, porque si no, mal vamos. Sí, eso. Luego estos dan. Que sois todos autodidactas, como se puede decir. Sí. Bueno, luego estos dan clases de skate a chavales y así. Sí. Ah, bueno, pues también, ¿no? Sí. Joder, pues. Oye, ¿en casa que os apoyan contra esta movida? Sí, siempre, sí. Siempre. Sí, yo creo que sí, ¿eh? A mí sí. Eso es muy importante, ¿no? Al final. La movida skater y música también, ¿no? Al final. No sé. Que podáis llevarlo sin. Sí, con un apoyo en lugar de con escondido, ¿no? Porque no, todo lo contrario. Porque igual hace años cuando, yo qué sé, las bandas de los 80 cuando eran chavales y se ponían a tocar punk en casa se decían, pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ya, pero yo creo que ya sí, que ves, ese todo eso, pensamiento claro. Así que ha cambiado y que, no sé, o sea, que no es como antes. No. Eso es muy importante, ¿no? Por lo menos tener ese apoyo, sí. Y ese rollo de... Sí. ¿No? De que pa'lante con el asunto. O sea, qué guay. Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Con vuestros instrumentos? ¿Con equipo, tal? ¿Tenéis buen equipo? ¿Vais tirando con lo...? Está claro que con la música se palma pasta. Bueno, no se palma pasta. Bueno, pero tú estás invirtiendo en una afición. Se invierte pasta. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía somos jóvenes y no tenemos mucho dinero para invertir. Entonces, pues tenemos lo que tenemos y así a todos estamos ahorrando. A ver, y que también nuevas cosas. También, o sea, nos ayudan. O sea, en el local el equipo de voz, o sea, usamos el que está ahí y nos lo dejan y eso. A mí... Me ha vendido el ampli Tony, el de primeros auxilios, y toco con su ampli y está de puta madre. Y acá también lo ha vendido su primo el ampli. Y muy barato. Bien, y dentro de lo esto no tenemos material malo tampoco, ¿eh? O sea, que poco a poco sabéis. Sí. Os vais haciendo con. De empezar con la batería electrónica y con un ampli de. Que funcionaba dando patadas. Pues, no sé, creo que ha habido una evolución. Sí. Para mejor. Pero, pero está claro que hay que invertir pasta. Y eso, nosotros invertimos pasta porque creemos que es una buena inversión, ¿no? Porque no sé, para pasarlo bien. Hombre, está claro, ¿no? Que al final, si el grupo va creciendo poquito a poco, hay que ir también, ¿no? Crezca en todos los sentidos, ¿no? También un poquito de mejor equipo y tal. Veremos a Cachi con un micrófono inalámbrico. No. Revolcándose por allí entre el público. Creo que prefiere un cable de 50 metros. Ah, vale. Sí, mejor, sí. Prefieres ir atado, ¿no? Eso es. Pero tanta libertad igual no vaya a ser que haga alguna locura. Agarro yo de ahí atrás así el cable para que vuelva para atrás y ya está. Sí, oye, mal. Que luego hay para todos los gustos, ¿eh? Hay gente que prefiere una cosa, que prefiere otra. Pero bueno, ojo, tiempo al tiempo. Oye, encantadísimo, ¿eh? De teneros por aquí este ya largo rato, ¿eh? Que llevamos charlando. Gracias a ti, joder. Igual lo vamos dejando porque llevo una hora y casi 50 minutos de programa. El rato que he estado yo y luego el rato que llevo con vosotros. Y no sé si queréis comentar alguna cosilla más o algo que se os ocurra, no sé. Que apoyen a la escena. Y que... Y que aquí estáis. Y que, sí. Y que vais a dar guerra, ¿no? Eso es. Venga, nos despedimos con... Hay que repetir una. como si queréis que volvamos al principio y postureta, si es la, o preferís la que, otra. La que te gusta, tío. O si queréis otra cualquiera. Pero si va. No, mira, que elijan aquí los dos compañeros, los dos colegas que han venido con vosotros. Balandi. Que se peleen ellos. Pues Balandi. ¿Qué ha dicho? ¿Melendi? No, no está, Dandy. No está. ¿Eh? Con bacarra. Posturetas es mola. Pues posturetas. Venga, pues posturetas. Lo dicho, peña, que sigáis ahí. Y joder, yo con ganas de a ver si dentro de. Esperemos que dentro de poquito se os pueda ver en directo, ¿vale? Perfecto. Sí. Eskerrik asko. Venga, suerte con todo y aurrera, ¿vale? Ay. Nos vamos. Esto ha sido Asesino el Rock and Roll, 18 de octubre. Posturetas, Golpe K, agur. Nos queremos, nos queremos.